www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Me mata el limón, me mata este calorcito. Me mata tu mirada. Viendo. Wow, ¿cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, señor? Bien, ¿usted me escucha a mí? Lo escucho perfectamente. ¿Fuerte y claro? Fuerte y claro. Muy bien. Como la guerra. Muy bien. Buen día. Con toda la furia y con todo el poder, diría Víctor. Con toda la furia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Daniel? Perfecto, bárbaro. Contento con este día soleado, hermoso. Que tenemos hoy. ¿Qué le pasa a usted los días de lluvia? ¿Los días de lluvia? Sí. Odio los días de lluvia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? A ver, cuénteme un poco. ¿Por qué? Me recuerdan viejos tiempos que... ¿La melancolía? Sí, un poco la melancolía. Un poco estar divagando por las calles y buscando trabajo y caminando cuando me había juntado con la madre de mi hijo. Cosas que... No las registro bien. Pero los días de lluvia no me compro ni paraguas, no me gusta ni la lluvia ni me gusta comprarme paraguas. Me mojo, cuando me mojo y listo, me mojo todo. Pero ayer no me mojé, gracias a Dios. Ayer no pero me mojé. Cuando gracias se moja a un amigo que me alcanzó hasta mi casa. Pero cuando se moja se enoja usted, ¿no? Ves como sí. Los gatos, que no le gusta el agua. Algo así. Claro, lo veo cada vez que tenemos producción y está el clima así lluvioso, lo veo como que baja un más par de triste, cambios. ¿No? Sí, estoy más apagado. Más serio. Buen día, ante todo, ¿cómo andan? Buen día, Fernando. Buen día. ¿Qué tal? Hoy estaremos con toda la... La fecha. Toda la fecha y los superclásicos que se vienen, increíbles. Más una madera. Fecha increíble. Tenemos el fixture de horarios, de canal, todo... ¿En qué día va cada partido? ¿Todo? Todo. ¡Qué grande! Perfecto. ¿A usted cómo lo trata la lluvia, Fernando? Y es un tema ya hablado. Había explicado yo que a mí me gusta mucho los días de lluvia, ¿no? Es más, quedan uno de decir, por ejemplo... Yo le voy a decir, si fue un tema hablado, yo no me acuerdo. Pero bueno, está bueno no acordarse, porque como yo no me acuerdo, debe haber algún oyente que tampoco se debe acordar. Pero bueno. Claro. Depende de cada uno. Levantarse y decir uno qué lindo día es... O levantarse y decir, la puya, cómo llueve, qué día feo. Depende de cada uno cómo entra el día. Usted... Yo creo que influye en el ser humano el clima, pero todo se puede revertir y eso se puede dar mucho mejor de acuerdo a cómo cada uno cree que le va a ir en el día, ¿no? Después el día, cómo está, es algo más externo, es algo más... Que es como un condimento, ¿no? Claro. O sea, es como el condimento. Usted ya sabe que va a comer esa carne a la cacerola. Exacto. Si yo voy a hacer un asado, por más que esté nublado, no, lo voy a hacer el asado. Exactamente. Por ejemplo, eso es fundamental. El sabor se debe tener siempre el mismo sabor. Claro. Podríamos armar un asado acá afuera. Un asadito. En la radio tenemos lugar. ¿Cómo que no? ¡Oh! Tendríamos que poder proponerlo, nada más. Podríamos invitar a algunos oyentes conocidos. Podríamos, sí. Si se enganchan. O los primeros 10 que llamen están invitados. Claro, dale el teléfono, Marcelo. El teléfono es 50-31-47-13, interno 640. Y si no, se pueden comunicar al Facebook, que es Habemus Radio, 01, el del loguito con una nota musical en verde y negro, ese mismo. Perfecto. Joya. ¿Qué más? Cuénteme usted, Marcelo de la lluvia. No, a mí no me gusta la lluvia, me dan ganas de quedarme en mi casa, no mojarme, estar en la cama, tranquilo, mirando una película, o haciendo cucharita. ¿Haciendo cucharita? Haciendo cucharita. ¿Cómo se hacen las cucharitas? Y se pone uno de costado. De coté. Y viene otro atrás y te ¡pum! Viene bueno, otro. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo viene otro? Claro. Pero empezamos con todo. Te enchufa. ¿Cómo viene otro atrás? No. O vos, vos atrás. Ah, yo había entendido otra cosa. Yo creo que usted quería hacer cucharitas, fabricar cucharitas. No, no. Cucharita yo, la verdad, tengo por eso en pregunté. Mi caso. No, hacer cucharita. Cucharita, ah, en mi cucharita. Caso sería cucharón. Cucharón. Por cucharón, ejemplo. Cucharón sopero. Claro. Oh. Cuénteme una cosa a usted, Claudia. ¿A usted qué le gusta? O sea, sé que no le gustan los días de lluvia, pero ¿qué le gustaría hacer un día de lluvia? ¿Un día de lluvia? Sí. Estar en mi casa, estar mirando televisión, escuchando música. Y preparando unas ricas tortas fritas, comiendo unas ricas tortas fritas. A mí los días de lluvia me gusta ver. En compañía, sí, si puede ser en compañía, mejor. En compañía. Sí. A mí los días de lluvia me gusta ver películas o series viejas. Ah, está bueno. Hay varias cosas que me gustan los días de lluvia. No me gusta manejar. Pero, por ejemplo, me gusta ir a un bar y ver cómo la gente se moja. Me gusta eso, ponerme en una esquina de un bar. Yo la otra vez contaba acá, sí, en la radio, que ahora me acuerdo comentado. Que iba al bar de la ciudad en 9 de julio y Corrientes a ver cómo la gente corría bajo la lluvia. Pero bueno, eso es así, qué sé yo. Tenemos mucha información para el día de hoy, que es un día de sol. ¿Ah, sí? Fresco. Fresco para septiembre, fresco para es bastante fresco. Estamos a 11 días de la primavera. Qué linda la primavera. Qué linda, la primavera, sí. Muy linda la prima de usted y la Vera también. Así que no sé cómo quiere empezar con algo de actualidad, no sé. A ver, ¿qué así tenemos? Como ¿qué para tenemos? Contar un poco qué tenemos, pues ya hablamos del fútbol, de lo que tenemos. Tenemos algo de actualidad, algo de política. Siguen los recontos de votos. Tenemos chimentos acá, noticia confirmada de Klosterboer, por ejemplo, ya le hizo su pancita, está embarazada, está de yo tres no fui... meses. No, el que fue este. Ah. Que tiene una cara de pancho impresionante para estar con semejante mino. Ustedes se ríen, sí, pero serio esto, a mí me pone mal. Y bueno, pero no te lo ¿por qué no puedo ser yo el que está con el que está con Marcelo? El pancho que está con te convence ella. Que puedes soy tener, un pancho. Te convence que puedes tener cualquier mujer, ¿no? Y claro, te sube la autoestima. Te sube la sí, autoestima. Hay algo la que, autoestima. Pero hay algo que ellos tienen que parece que nosotros no. No sé si es invitaciones a ciertos lugares donde están ellas. Dinero, no sé, porque... No sé, no. Pero bueno, sigamos intentando. El arte del amor, ¿no? Claro. ¿Cómo explicar el arte del amor? ¿Cómo se explicaría? Es entrañable. ¿Cómo se explicaría eso? A ver. Que no hay, que el amor es ciego, ¿no? Que el amor todo lo puede. ¿No? Todo lo resiste, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo espera. El amor, ¿no? El amor que está... Tanto amor, y miren cuando hay una turbulencia... Cómo se reaviva el amor, porque por ejemplo, Dalis Ferreira, la cigüeña, le devolvió la alegría de vivir y soñar. ¿Saben quién es Dalis Ferreira? Ni en pedo, sí. No, fue la que se le murió el hermano el año pasado. Se suicidó el hermano. Entonces, ahora está embarazada y dice que está viviendo una etapa de alegría, paz. Está bien, pero seguimos sin saber quién es Dalis Ferreira. La que estaba en Extravaganza. Ah, no, está bien, yo no miro televisión. Pero, no, pero teatro. Yo creo que empezó en un programa a la medianoche con Gianola, no sé si se acuerdan. Tampoco miro a Gianola. ¿No? No. Es muy conocida, también estuvo, es lindo, estuvo en el es Bailando, hermoso. ¿No? También, Marce. Estuvo en el Bailando. Estuvo en el Bailando. Lo que veo, en el Bailando, lo que veo es que... Bailando, sí. Lo que veo es que a ustedes les gustan precioso, mucho precioso. Las chicas. ¿Puede ser? Sí, sí, a mí me encantan las mujeres. Porque no hay una tapa de revista que pasen que no digan qué lindo, que bien, está bien. Sí, sí. Cuénteme usted. ¿Qué vamos a hacer? Somos tan solos hombres. ¿Usted qué trae, Claudio, a esta pequeña mesa de tanto tango? Y tenemos un popurrí de biografías de los años 80, de la historia del rock nacional. Tenemos algunas cositas así, habla un poco de Fabiana Cantilo, Charly García, Virus, Sass, Suéter. Guadu Guadu. Tenemos de todo un poquito. Yo le voy a contar una cosa que tengo yo. Sí. Yo le tengo una propaganda. Tengo una propaganda de rock nacional. Usted que trae lo del rock nacional. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos traído chicles del rock nacional? Sí, esta vez tenemos propaganda. Propaganda. Sí. Si tu muchacha tiene ojos de papel, lleva la oftalmología Almendra. Vamos a un temita musical. Vamos. Y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Sí, sí, la escuelita de Niembro también recibió contratos de la Metropolitana. ¿Cómo será usted? ¿Cómo será recibir este? Hablando de la Argentina al palo, me quedé pensando, te vienen a coger, como diría el español, con el Niembro muerto. Más o menos. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo es crecer un contrato de la Metropolitana? Cuando hay un contrato hay un locatario, hay claro. El otro no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno. Dice, usted me da examen de inglés, computación, y yo qué le doy a cambio, protección. ¿Qué te puede dar la Metropolitana a cambio? ¿Plata? Plata, protección, sí. No se me ocurre otra cosa. La verdad que... Paseo en patrullero. ¿Eh? Paseo en patrullero. Paseo en patrullero. Claro, en vez de una calecita, en la calecita de Niembro, el patrullero de Niembro. Ir a la cancha en patrullero, como ciertas hinchadas, no vamos a decir cuáles. Complicado lo de Niembro, pero ellos lo niegan. Sí, anoche estuve mirando un poco. ¿Estuvo mirando de vuelta? Yo no lo vi. Había un programa del Gato Silvestre en C5N ayer, donde había un pibe del PRO que es como... No sé, es el que sale a parar todo, porque parece como de los pocos inteligentes que tiene el PRO. Me parece que están armando un buen cuadro ahí en ese pibe, porque tiene respuestas para todo. Porque ni Mauricio, ni ninguna de sus chicas, ni la que le ponen palos en la rueda, ni nadie, puede salir a debatir seriamente. Pero lo que me llamó mucho la atención es que se pelearon entre aliados, porque era un diputado del GEN, el partido de Stolbizer, aliado en las generales a él, y él, que se peleaban por este tipo, diciendo, bueno, es un derecho de la sociedad que ya lo saquen de la lista de diputados, un tipo sí. que ha sido muy votado en la provincia de Buenos Aires, lo cual también habla muy mal del elector en general, porque se está votando gente muy... No se está votando a conciencia, se está votando... gente muy mala, muy fea, gente que ha hecho muchas cosas comprobables, con tal de que no gane otro, cuando sí. en realidad ese odio que se destila es un odio de ciertos canales de televisión, de una corporación, ¿no? Yo pensaba el otro día, me tocó estar por nuestro trabajo acá, como viajar, y estuve en Mar del Plata. Una ciudad muy grande, muy linda, y que ganó un candidato que está en esta alianza Cambiemos, que en realidad no cambian nada, porque son todos los mismos que se reciclan. Nada más que él era candidato a intendente por Mar del Plata, por el partido de de Patti, uh-huh. Luis Abelardo Patti. Bueno, ahora como el partido de Patti quedó... como a la parrilla, podríamos decir, está en Cambiemos. Entonces me parece muy loco que la gente vote esa gente, ¿sí? Me parece muy loco que yo haga una alianza con usted y después hable mal de usted todo el tiempo. Son muchas cosas que están pasando, ¿no? Y en este estadía en Mar del Plata me tocó ver mucho TN, porque parece que hay un convenio en el interior que si vos pones TN las 24 horas no pagás el cable. Por ejemplo, en los hoteles, por ejemplo, en algunos bares muy importantes. Entonces está todo el tiempo TN puesto. Y me di cuenta que no dan información, arengan. Porque vos escuchás otros noticieros donde pasan la información en un tono casi monocorde, dándole información, y ellos la agitan, no sé, es como un programa partidario, como un programa de, como el viejo programa que hacía el Costa Febre de River, por ejemplo, o el otro, el de Boca, bueno, sí. así, un partido de arenga era, un noticiero de arenga. Bastante complicado porque hay mucha gente que se deja influenciar muy rápidamente y que le cuesta mucho discernir y tener como una lectura de la realidad. Digo, hay cosas que faltan, hay cosas que están mal, hay mucho por hacer, pero no está todo mal. Es muy loco. La gente se queja porque hay un chico que muere en el Chaco, de las comunidades minoritarias como los Qom, ¿sí? Que tiene un problema cerebral, hidrocefalia tenía. Hidrocefalia. Lo cual le prohibía comer porque el cerebro no está dando orden al, a la boca, al chico para comer. Muere desnutrido porque no puede comer, alimentarse, más una pulmonía, más una infección, más un montón de otras cosas. Mucha idiosincrasia del interior que acá en Buenos Aires hablamos sin saber. Tengo mucho para contar de todas estas cosas, ¿no? Y hay mucho, no diría cerebro liso porque no me parece que sea bien, pero contra este gobierno, rajándose las vestiduras porque muere un nene. Y se pone loco cuando muere un nene árabe en las playas de Alemania, ponele. Sí. Pero no se pone loco cuando Estados Unidos invade y mate miles de palestinos, miles de árabes. Eso no, no pasa nada. Cuando acá, en Soldati, se cae un balcón y mueren dos pibes, una casa que acaba de arreglar el gobierno nacional, no, no se pone loco. Cuando en un taller clandestino de la ciudad de Buenos Aires, que tendría que estar habilitado por el gobierno de la ciudad, se prende fuego, mueren dos bolitas, no, son dos bolitas, no pasa nada, dicen. Eso es indignante, que la vida de algunos valen más que otras. De ninguna manera. Eso es un caretaje. Eso, bueno, es desigualdad. Eso es lo que estos medios hegemónicos están planteando todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos pusimos serios, realmente. Sí, nos pusimos serios. Usted piensa una pregunta. ¿Usted cree que Macri tiene gente, se ha rodeado de gente inteligente? Yo creo que hay alguna que otra persona que es una persona inteligente y siento que están haciendo su juego, ¿no? Sí. O sea, los tipos, una vez Menem dijo, si yo les hubiera contado todo lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Y me parece que con Macri pasa lo mismo. El tipo es un idiota. Es un idiota, no tiene dos dedos de cerebro para pensar, pero bueno, está rodeado de buena gente que le dice lo que tiene que decir. Cuando él está solo y le preguntan algo, no sabe qué decir. Sí. Es más, él consideró más importante su presidencia en Boca que el ser jefe de gobierno. Por supuesto, si no hizo nada. O sea, todos hechos de corrupción. El domingo a la noche dieron una cantidad de hechos de corrupción de lo que el tipo ha robado en estos 8 años. Es infernal. La semana pasada hemos dado a conocer lo que han subido los impuestos y las cosas en la ciudad de Buenos Aires, de entre un 700 y un 7000%. ¿Se acuerdan? Sí. Impresionante, muchachos. No jodamos porque es impresionante. Bueno, yo tengo otra cosa para cambiar el tema. Tengo un guante que puede salvar la vida de los bebés. ¿Cómo sería eso? Vos le pones el guante al bebé y el doctor Diego de Lía, el que creó este dispositivo, dice que monitorea al niño mientras duerme y lo hace reaccionar si baja su nivel de oxígeno en sangre o frecuencia cardíaca. El fin de la muerte de súbita será... Ojalá. Está muy bueno este guante, porque vos te lo pones... ¿Vos te lo pones o te lo pones al no, bebé? No, el bebé se lo pone. El bebé se lo pone y lo monitorea todo, ¿sabes? Muy bueno. Qué bueno. ¿Cómo, es ¿cómo lo despertará? Eso, ¿eh? Claro, ¿cómo es exactamente que y la visión? Para mí que le da un shock eléctrico. No, capaz que vibra como un celular. No sé, yo qué sé. No me lo vamos imagino. A tener toda una generación de bebés tocándose, por ejemplo, porque cuando empiece a vibrar va a ser como un hablando de eso. Va a ser complicado, qué sé yo. Bien. El Papa tenía razón, Fernando. Tenía razón, Papa. ¿Qué pasó? No, yo me quiero morir. El papá dice que va a ganar San Lorenzo en la cancha de Boca. Y yo, como bostero que soy, le digo al papá, seguí soñando. Y me emperchó ahí. Me emperchó ahí y ganó San Lorenzo. Me quiero matar. Y bajamos de la punta. No puede ser, pero ¿ahora contra quién juega? Ahora contra Huracán. Contra Huracán. A Huracán le tenemos que hacer un buen desafío. No, Huracán, River. Contra Huracán juega San Lorenzo. San Lorenzo, River. Boca juega Boca con River. Juega con claro, River, el domingo. Claro, el domingo. Superclásico. 18. Ya te digo. 18, a ver. Huracán, San Lorenzo, 16 y 10. Y River Boca, 18:15. Pero, 18. para, sábado. Perdón, 18:10, Huracán San Lorenzo. Pero y 18:15, juegan Boca. Pero no el mismo día. No el mismo día. El domingo juega Boca y River. Y el sábado juega Huracán San Lorenzo. Bien. Independiente Racing juega a las 4:10. El sábado. El sábado. Bien, ahora vamos a dar toda la lista. Le cuento, el esposo de 85 años mató a su esposa. ¿Por qué? Ahí dice por la herencia. Pero en realidad lo que habían dicho hoy temprano era para que la señora no sufra, porque parece que estaba enferma y sufría mucho. Igual el señor, como tiene 85 años, no fue preso ni fue a declarar a tribunales, sino que tribunales se dirigió a su casa y le tomó declaración ahí. La cuidadora también está presa por cómplice. El asesinato del country, habló la abogada, que está muy, muy, muy asustada todavía. Dice que se sacó los zapatos para empezar a correr cuando vio que este señor mataba a su ex esposa. Confirmaron los 15 años de prisión para Pedraza, asesino de Ferreira. Bueno, yo tengo una. Cuénteme. De Gran Hermano, Gran Porno. Ah, miércoles. Hizo lo que quiso el pibe. A ver, contame un poco. Dice que Emiliano Boscato, el cordobés que fue subcampeón del Gran Hermano 2011, sí, está viviendo en España hace tiempo y se desconoció cuál es. Sí, ¿cuál es qué? Su nueva ocupación. Es actor porno de películas triple X orientadas al público gay. Mira, tenés que tener con qué, ¿no? Orientadas al sí, público gay. Tiene re físico el chabón este. Ah, bueno. Para hacer cucharita, diría usted. No. Yo soy totalmente heterosexual. Me gusta. No, pero no dije mujeres. Con usted. No dije con usted. Dije que si tiene buen físico para hacer cucharita. Y sí. Ah. Los días de lluvia. Claro, obvio. Tengo una publicidad más y vamos a un temita musical. Si tu pescado está rabioso, ¿qué podemos hacer? Veterinaria a los gatos. ¿Qué más? ¿No le gustó? Está bueno. Si usted es un gigante de ojos azules, enamórese de una mujer pequeña. Porque pensaron que yo era el modelo. Este soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en las ropas. No necesito estar usando este disfraz. Y ahora quiero cantar cuarteto. Hacía rock and roll. Ya no me entra el viejo traje de charol. Ahora prefiero el plan casero. Estoy aquí. El reino muerto está viviendo en Carlos Paz. Hoy el destino me ha llevado a mi lugar. Ayer rockero, hoy parte de The Crazy Prince. Soy Elvis, y dígame cómo vuelvo las Elvis. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Sí, decime por favor, quien recién se comunicó con nosotros, lo hizo al teléfono 5031-4713. El interno, acuérdense, 640. Muy bien. Y nos dejó esto grabado, ¿sí? Hola, buenas noches. Mi nombre es Eugenio y estoy totalmente persuadido de que lo que ustedes están diciendo está muy bien, porque el gobierno de Macri le ha sacado al Hospital Garrahan una cifra muy importante en lo que es el presupuesto anual. Gracias. Bueno, tenemos un ratito de chistes inteligentes. A ver, ¿cómo hacen cuatro elefantes para entrar en un Fiat 600? Esa la sabía yo, si te la digo, te la... A ver, no, pero la sabía, no vale, hay que saberla ahora. ¿Cómo es? Ahora o nunca. Uno por cada puerta. ¿No? Lo repito, ¿cómo hacen cuatro elefantes para entrar en un Fiat 600? Dos adelante y dos atrás. Muy bien, muy bien, bravo. ¿En qué se parecen un cepillo de dientes a un bebé? No la tengo. ¿Qué se parece un cepillo de dientes a un bebé? Es más fácil que la tabla del cero, ¿eh? Si adivino el otro, tiene que adivinar este. No la tengo. No, este no. ¿No? ¿Cuándo no tienen? En que los dos se pillan. ¿Cómo estamos perfecto, ahora? Perfecto. ¿Cómo se dan cuenta que hay cuatro elefantes adentro de un cine? Porque el fitito estaba estacionado. Muy bien, bravo. Se gusta que lo de los fititos y los elefantes le gustan a Marcelo. Sí, bien. ¿Quién hacemos este programa? El señor Claudio Sitges, el señor Fernando Ruggiero, el señor Marcelo Agüero y quien les habla, yo. Daniel Antagli. Qué grande, Dani. Niembro está hasta las pelotas defendiéndose en el programa de su qué amigo. Qué dinero, por Dios. Alejandro Fantino. Bien. ¿Cuánto dinero, por Dios? Si quieren escuchar nuevamente este programa, lo pueden hacer en Habemus Radio 01, Habemus Radio en el Facebook, Habemus Radio 01, el que tiene el logo verde con la notita musical. O sea, si esto no, tiene que quedar bien en claro. Te metes a tu Facebook, le pones me gusta a la Facebook, página. Claro. Buscas Habemus Radio. Claro. Y desde tu Facebook pones me gusta. Pones un me gusta ahí. Porque puedes poner un comentario también. Un comentario. Sí. Puedes compartir también. Puedes compartirlo. Compartirlo para que todos tus amigos vean quién es Habemus Radio. Y sí. Y podemos llegar a los 1000 me gusta, ¿no? Sí. Vamos por 300, pero bueno, podemos ir por más si ustedes se proponen. ¿Vos tenés Facebook, Fernando? Sí, tengo Facebook, pero no tengo fotos. La verdad no tengo. No, pero fotos. Yo no quiero fotos. Digo, si tenés Facebook para compartir, para alguna chica que me lo pida. No lo uso. Por eso te digo, no tengo fotos ni siquiera. No lo uso. Bien, empezá a usarlo porque podés escuchar la radio por ahí y podés mostrarle a tu gente lo que haces acá. Claro, sí, exactamente. ¿Cómo no? La página de la radio donde también puedes escucharnos es www.labemba.com.ar, www.labemba.com.ar, las dos veces con B larga, las dos veces. ¿Dónde estará Daniel Gimeno? Qué buena pregunta, ¿no, Daniel? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Sí, ¿qué estará verdad, haciendo? Bueno, auspicia este programa, papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Y también el Hospital Nacional en Red, especializado en adicciones y salud mental, Exenareso. Siempre estoy trabado ahí, a ver cuándo vamos a decir el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Siempre esperando. Es verdad, Ya vendrá. Falta media sanción de senadores y... Yo sé que ella vendrá. ¿Cómo está? Che, Chigoló, ¿qué pasó? Se fue a dirigir Chigoló. Crucero del Norte. Qué cara de nao que tiene ese pibe. ¿Cómo da los Chigoló? Otro nao más. Tiene una cara de nao. Se pide suerte que se hizo arreglar los dientes porque no me lo bancaba. Vicentera mata galán, papá. ¿Qué? Si no tienen un peso, le decía. Es verdad lo que dice mi compañero. Vicentera mata galán. Nah, yo con este rostro voy a bailar y gano mujeres, loco. Bueno, usted el amor lo puede todo, sin importar el rostro, nacionalidad. Y además, le digo que me pague una cerveza a la chica. La semana, Puerto Madero, champagne, cristal, cena, botellón, all the night. Teníamos al Chigolo sentado acá y no nos dimos cuenta. Qué bárbaro. Escúcheme, Fernando, el amor, el verdadero amor. Sí. No es el que se consigue en un boliche. No es el con el que uno hace cucharita. Es el que uno ve domingo a domingo, sábado a sábado. El verdadero amor es el fútbol. Cuénteme un poco. Ay, perdóneme, bueno, antes podemos, de eso, sí. ¿Hay en la B también superclásicos como...? Porque creo que juega el Boy Ferro este sábado para nuestro productor. Me parece que sí, no sé, a ver. Acá el señor Leo. Que es hincha de uno de los dos, no vamos a decir de cuál de los dos. Sí, juega el Boy Ferro, acá me lo confirman. Cuénteme un poco qué hay de fútbol. Empezando con Boca, vamos a empezar con Boca. Boquita. Que tuvo un gran partido contra San Lorenzo, todos lo hemos visto. Fue claramente superior en la cancha, pero jugando al error San Lorenzo lo iba a esperar. Y justamente cometió el error Boca y lo liquidó en el último minuto. A mí, yo no lo vi el partido. Estaba viajando, como le comenté. Pero me dijeron que el partido lo pierde Arroa Barrena con el cambio que hace. Parece que San Lorenzo estaba liquidado por ese... Lo estaba esperando y estuvo controlando el partido. Es exactamente claro, así pero como que por ese win está liquidado y saca Palacios para meter a otro jugador que no sé bien quién. Pero como que ahí es donde pierde el partido, ¿puede ser? Claro. Después se equivocó Bentancourt. Sí. En el último minuto se equivoca y, bueno, lamentablemente para los hinchas de Boca se fueron con la cara triste y desolada. Bueno, tampoco para bardear. Como siempre San Lorenzo. Ya me estaba gozando, me estoy calentando, te voy a tirar con el micrófono en la cabeza. No, espere. No, violencia. No, al Papa. Al Papa también le tengo. Y si el Papa puede hablar de fútbol, yo creo que a esta altura podemos cualquiera hablar de fútbol. Claro. ¿No? Claro. Ahora, otro tema que se fue caliente en el último minuto fue Independiente. Que... ¿Qué pasó? No, Independiente juega con Huracán, iba ganando 1-0. Y Independiente no, pero también... yo creo que sepan que para mí fue completamente merecido. Fue muy peleado el partido. Y en ninguna circunstancia del juego le sacó demasiada ventaja a Independiente, a pesar de sus figuras. Sí, igual Independiente es como que no cierra los partidos, como que yo tengo una sensación, primero me parece que el técnico se equivocó en los cambios, lo saca a Jesús Méndez para cuidarlo, porque tenía amarilla, para cuidarlo para el partido de Racing de mañana, del sábado. Arma un equipo totalmente diferente al que tenía. Al que venía sí, jugando. Me hizo acordar mucho al River que se fue a la B. Sí. Se me hizo pensar mucho, la sí. verdad. Siempre en el último minuto hay un esperado, siempre en el último minuto hay un esperado, alguna distracción, algo, y siempre puede llevar a cualquier derrota o fracaso. Pero bueno, esto es el fútbol, sábado el pasado, fútbol es así. Básicamente sí. Uno no se puede confiar hasta el último minuto y por algo es uno de los deportes más hermosos del planeta. Hay jugadores que dicen que el partido termina cuando el pito suena, ¿no? Y mientras tanto hay que tener cuidado. No, porque a veces dura más, porque Independiente le hizo el gol a los 91, creo. Sí, 45 y 19 segundos. Claro. En la semana pasada le cobraron un penal inédito donde la pelota primero pega en la rodilla del defensor y la pelota es lanzada hacia la mano del defensor y le cobran penal, cuando en realidad es penal si va directo a la mano, no pegar primero en un rebote en una rodilla. Pero bueno, es complicada la situación de Independiente, es complicado los cambios del técnico de Independiente, no son muy entendibles. Pero sígame contando qué más tenemos. Sí, como muy flojo en de Independiente. Sí. Estuvo muy flojo en el juego. Sí. Se esperaba mucho más. Bueno, como pasó también en el partido de Lanús Vélez, que Biligol le regaló un penal a Cubero, que cayó como si lo hubieran matado, básicamente. y no sabía nada. ¿Cómo fue eso? Cuénteme. En el último, estaba por terminar el partido y bueno, y le cobran un penal a Cubero y ¿cómo se llama? Y me perdí el nombre del jugador. Y lo convirtió, Vélez, lo convirtió. Y así lo empató. No me acuerdo el nombre del jugador también, entonces me fue el nombre. Ah, bien, no importa. Y ahí fue el 1-1. Después definieron por penales, donde la figura fue el arquero de Lanús. Sí, el arquero de, de Lanús. Le sacó un penal a Cubero. Lárguelo, que lo peleo, lárguelo. O sea, le sacó un penal a Cubero y a Delgadillo, espectacularmente, el arquero. Que pide selección prácticamente con estos penales. Para mí, ¿qué cantidad de arqueros tenemos para selección? El arquero de Temperley también pide selección, el arquero de Independiente. Hay mucho arquero, ¿eh? Y más los que tenemos. Gran desastre de tránsito el 9 de julio. Si tiene que ir para el 9 de julio, no vaya porque. Sí, pero ese no es esa la imagen que estamos viendo. Eso es en San Pablo, que también hay. Estaba viendo cualquier cosa. Hay quilombo. No, no, no, pero el 9 de julio también. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos, ¿quiere que diga los partidos? Tenemos los comentarios de River, tenemos novedades de River. A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué tenemos? Luego del triunfo espectacular de Avallador contra Chicago. Sí, 4-1, ¿no? Exacto. Gallardo dijo, necesitamos volver a contagiarnos en la carrera por el campeonato, dijo el DT de River. Necesitamos ganar para volver a contagiarnos en la carrera por el campeonato y nos hace bien para prepararnos con determinación en la semana. Fueron las textuales palabras de Gallardo. Volvemos a enfrentarnos con el rival de toda la vida, refiriéndose a Boca, en nuestra cancha y la gente lo va a disfrutar, porque después de todo lo que se consiguió es una manera de expresar su alegría. Trataremos de hacer un gran partido para que no solo se genere esa alegría, sino para achicar distancia, porque tenemos la posibilidad de restarle puntos a Boca y vamos a tratar de hacerlo. Sebastián Drussi dijo, este triunfo sirve para llegar con el mejor ánimo al clásico, que es el partido que todos quieren jugar. Ganándoles tenemos más chances de seguir peleando el torneo. Javier Saviola, el conejito, dijo, no hay dudas de que el equipo va a buscar llegar a las últimas fechas con posibilidades con equipos que están arriba. El superclásico va a ser muy importante. Y por último tenemos palabras también de Jonathan Maidana, que dice, no podíamos dejar pasar estos tres puntos, ahora se viene el clásico, que es un partido lindo. Y también queremos hacerlo nuestro para seguir prendidos en la pelea por el título. Sacó varias bravas. El arquero. No, Maidana. Maidana. Bueno, les cuento un poco. Ayer le entregaron un premio de la revista JQ, que acá no sabemos bien de qué se trata, a Mourinho, ¿sí? Al técnico que dirige en España. Y lo que más llamó la atención de todo esto fue el escote de la hija. Impresionante, ¿eh? Muy bueno. Yo en su momento pensé que era la esposa, la, pero era la hija. No se manche, era la hija. Epa. Yo me quedé pensando, si vos vas a la entrega de premios con esta hija siendo técnico, lo que dirán los jugadores cuando está dirigiendo, ¿no? Sí. Después, la UEFA va a donar un dólar o un. No, un dólar no. ¿Cómo se llama la moneda de Europa? Euro. Un euro por cada entrada que venda para los damnificados de estas, qué bueno, de este territorio. Sí, a la gente que está quedando que exiliada. En Luján, allá. No, en Luján no, exiliada. ¿Es en nos estamos yendo. Después, tengo gente atrás mío que me está mirando. Vincent Kompany, el defensor del Manchester City, se le escapó su hija. ¿Qué hizo? La corrió y la tacleó de atrás como si fuera un. Rugbyista. No, como si fuera un contrario, casi la deja sin piernas. ¿Qué más? Bueno, Mascherano, tenemos. Mascherano está siendo investigado por lavado de dinero, no, por no pagar impuestos. Ojo con Mache, Bueno, y hoy en River arranca un nuevo desafío. El lateral Casco llegó finalmente Milton Casco, llegó a Núñez. Allí acordó por tres años ser un nuevo jugador de River. Ahora, ¿ya puede jugar el campeonato de acá o no? ¿O solo para la Copa? ¿Cómo? ¿Puede jugar el campeonato de acá? Pues jugó para Newell's los primeros partidos. Claro, jugó para Newell's, pero se lo espera próximamente. Está bien, pero ¿puede jugar? Boca. ¿Sí? Sí, Boca. Ya va a hacer los análisis médicos. Y ya puede jugar. Bueno, le cuento un poco la tabla de posiciones. Va primero San Lorenzo con 50 puntos, Boca con 49, Central 45, Racing 43, River 41, Independiente 38. Los cinco grandes están primero. Qué bárbaro. Le cuento tenemos... también un poquito lo que me queda pendiente. Sí, dígame. Los partidos. Defensa y Justicia, Arsenal. Yo les quiero decir al señor AFA... que el clásico de Arsenal es el Doque, ¿sí? No Defensa y Justicia. Y lo segundo que le voy a decir, que es mucho más clásico Arsenal-Quilmes que Quilmes-Temperley, ¿sí? O Defensa-Quilmes también es un clásico. Chicago-Argentinos, que no sé por qué son clásicos, pero bueno. San Martín de San Juan Godoy Cruz, muy bien. Independiente Racing, muy bien. Huracán San Lorenzo, el clásico más viejo de la historia, ¿sí? Del fútbol argentino, es el que más veces se jugó. Olimpo Sarmiento, yo creo que se jugaron cuatro veces en su vida, pero para estos es el clásico. Rafaela Belgrano de Córdoba, no sé por qué. Tigre Vélez. Partidas. Si alguien me puede explicar por qué Tigre es clásico de Vélez, les pagaría unos pesitos. Central Newell, Estudiantes Gimnasia, Colón Unión, River Boca, Lanús Banfield, Aldo Civi Crucero, otro clásico que si alguien me lo puede venir a explicar, y Quilmes Temperley. Esos son los clásicos de esta semana. Bueno, tenemos también la posición de River frente al Superclásico. ¿Cómo me hablas de River todo el tiempo? Y es hincha de River, seguro. Claro, yo te quiero llevar a hablar de deportes en general. Lo que tenemos que hablar de Boca es que perdió, lamentablemente. Otra vez me lo recuerdo. Se va. Para que estoy mirando. No. Se va a levantar capaz en el Superclásico, tal vez no. Pero es un gran desafío para el plantel después de una derrota tan... Para que estoy mirando a la hija de Mou, que está acá. Bien, quiero decir una cosa. Sí. Qué feo que se debe sentir ser de un club que no tenés clásico, ¿no? Sí. Porque Vélez Tigre. ¿Qué es el clásico? Tiene un Tigre y otro Vélez. No sé. Por eso, no sé. Digo, Chicago Vélez también es un clásico por zonas, pues, sí. Porque hay algo así que tiene que ver con el folclore del fútbol, pero Vélez Tigre. Argentino Junior, Chicago, ¿qué es clásico? El Argentino Junior, el clásico es Platense. Viejo, saquémonos la careta. Si vamos a hacer clásico, que jueguen clásico de verdad. No clásico a media, ¿no? Sí. Hablame ahora de River, que hace mucho que no me hablas. Bueno, la super prueba. En el arco va Varo Vero, Maidana, Balanta o Mamana. Todavía está por definirse. ¿Qué nombre es Mamana? Sí. ¿Mamana? Mercado. Primero Mamana. ¿Y después muerte? No, ¿cómo es? ¿Mamana o muerte? Claro, Mamana. Deja. Muerte. Primero Mamana. Bien, déjalo hablar. Charlie García. ¿Qué pasa con Charlie García, Claudio? Compone de la está clínica. Componiendo desde la clínica. ¿Qué estará componiendo? Supongo que será la clínica Guadalupe, ¿no? Que es la que se interna siempre él. ¿Por qué está Guadalupe, internado? Si quebró una pierna. Sí, hace rato yo tenía esa noticia que no la había dado en el programa anterior. ¿Es por problemas de salud, de casualidad? ¿Problemas de salud? Y tiene sus añitos, el Charlie. Y algún le están haciendo algunos estudios y demás. Pero está componiendo. Lo operaron de la cadera, me dice acá Nancy, que vino del programa que viene ahora seguido a nosotros, el hijo de Sam, vino a informarnos que lo operaron de la cadera, Charlie. Qué bárbaro. Sí, porque es muy alto, Charlie, es muy alto. Algún problemita debe haber tenido en la Bueno, cadera. Tenemos algo más de deportes, porque si no nos vamos a un temita musical, ¿eh? Sí, estaba con la posición de River. Sí, decime. Mercado, vos. Vega o Casco, todavía está por definirse. Crane Viter, Sánchez, Poncio Martínez, Mora y Alario. Así que esa es la posición de River. Muy bien. Perfecto. Vamos a un temita musical. Y no te olvides, si tenés una escalera al cielo, tomate un Zeppelin. Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad. Falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a estar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja es un problema de actitud. Y ahora... Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Sí, y dale, un poquito más, este calor, viene la primavera, acá en www.labemba.com.ar. Bueno, a mí me quedan un par de chimentos para contar. Chimentos, por ejemplo, ¿se acuerdan de la familia Ingalls? Sí, Charles Ingalls. Mary. Estaba enamorado de Mary. A ver, la actriz que interpretó a la pequeña Laura. Laura, sí, pero Laura tenía pecas. Laura tenía pecas. Acá tengo una Ingalls. Foto de Laura y es muy linda. Muy linda. Acá está. Muéstremela, por favor. Sí. No me acuerdo. Y era muy linda. Ahora se va de la casa de los Ingalls. Se va a la Casa Blanca. Ay, pobre chica. Escúcheme, discúlpeme. Sí. Era linda cuando era chica, ahora es un monstruo. Y se convirtió en una mujer, toda. Algunas cosas. Fíjense que tiene un perro, UPA. Y el perro tiene la misma cara de ella. Todo estira. Sí, es verdad, el perro más lindo. Es una raza muy... muy fea. Sí, bueno, ¿y qué pasó con Laura Ingalls? Creo que el nombre es Melissa Gilbert, ¿no? Melissa Gilbert. A ver, Melissa Gilbert. Muy bien. Muy bien. Igual a mí me gustaba. A mí me gustaba Mary Olson. Esos bucles, rasta. Tenía como rastas, ¿se da cuenta? No existían las rastas. Y no. Mary Olson tenía rastas. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan, Nancy? Era bandida Mary Olson. Epa. Bien. Mary Olson, sí. Bueno, directo. Dice la actriz que interpretó a la pequeña Laura en la famosa serie de los 70, lanzó su candidatura para ser senadora de los demócratas en Estados Unidos. Qué noticia. Mira, qué notición, ¿eh? Qué bárbaro. No, hay mucha gente de la farándula, así que, por ejemplo, mi hermano que canta. Ah, cuéntenos, a ver. Mi hermano canta, ahora está solista, Marcelo Bueno. Sí. Pero estaba en Los Leales. Sí. Y se inclinó por la política, por ayudar al otro, por estar bien con el otro, para que... Era concejal del Loque, del Loque Sur. Sí. Un lugar muy... Complicado. Muy complicado, que mucha pobreza, y él intenta ayudar a eso. Y ahora se postuló para intendente, le fue mal. Así ¿intendente que, de Avellaneda? De Avellaneda. Ezequiel, el hijo de Quilmes, intendente de Quilmes. ¿El Barba? No, mi sobrino. Me está volviendo loco usted. Ezequiel Lagüero. Y él iba candidato a intendente de Quilmes. De Quilmes. ¿Puedo preguntar por qué partido? Sí, sí. Dígame. Scioli. Sí, o sea que fue a las PASO. Sí. Para el Frente para la Victoria, por Quilmes y por Avellaneda. Claro. Bien, ahora nos estamos entendiendo. Gracias, Marcelo Bueno. Muy bien. ¿Qué tiene una noticia más de espectáculo? Porque nos estaríamos yendo, ¿eh? Voy a congelar mis óvulos para no, hacer... No, no haga eso. Yo no tengo óvulos. Yo tengo los bichitos. ¿Los bichitos? Dice, ¿por qué tiene? ¡Parásitos! Los bichitos. No pusiste, es bárbaro. ¿Qué tiene, señor? Claro, tengo los espermatozoides. Ah, bien. Bueno. Y son todos nenas, ¿eh? Todos nenas. Yo tengo dos nenas. No puedo ser el varón. Bueno, no sabe, qué sé yo. Capaz, no sé. Bueno, y bueno, Laura Fidalgo quiere congelar sus óvulos para ser mamá. Dice, la bailarina confiesa que por su carrera dejó a la mujer de lado, o sea, la mujer que tenía de lado, sí. Pero que ahora sueña con tener un hijo. Quiero encontrar un hombre y formar una familia, dice. Aunque asegura que está dispuesta a utilizar otros medios. No sé qué medios. No sabemos cuáles. No sé qué medios. Bueno, señores, creo que llegó el momento de despedirnos. Sí, nos estamos yendo. Creo que por ser el Día del Maestro, vamos a mandarle un saludo muy especial a cada maestro que sintamos, que querramos. Sí. Para cada uno de nosotros tenemos un maestro adentro, un maestro que sí, si bien la mandarina. Creo que podemos mandar un gran saludo a todos los maestros, acá Leo, al maestro de la producción y a todos los maestros. Ahora se los dejo a ustedes. Bueno, yo quiero saludar a mi padre, que fue un gran maestro. Yo voy a mandar un saludo, ya que estamos en la radio, a un gran maestro de la radio, que fue para mí y lo sigue siendo, que es el señor Lalo. Tenemos información, me dejó una etapa muy, muy feliz en mi vida con su programa de Radio Bangó. Con un cuerpo hambriento y aquí gracias a Dios y a todos los maestros. Tenemos para ayudar hoy este informe sobre Logan Pop, que no nos entró. Bueno. ¿Cómo nació la Rock and Pop? ¿Te compromete a traerla la semana que viene? Bien, Marcelo, ¿algún maestro? Tengo una maestra de vida que es mi hija, que me viene guiando toda la vida. Le mando un besito también a Yami, mi esposa, que es una maestra también, porque está criando una criatura de 1 año y 3 meses ayer. Mi hija, Milagro. Vale. Bueno, yo mando un saludo a la maestra que nos hizo entender que la patria es el otro y tenemos patria, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Buena semana, buen principio de la próxima. Nos estamos encontrando el jueves a las 11 de la mañana. Chau. Que saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. en tu cuerpo.